Otro de los temas que se están discutiendo en la ciudad de Mar del Plata es la nueva resolución del consejo del intendente municipal de habilitar el uso de monederas en los colectivos. Esto ha generado un gran debate, primero porque las monederas han sido un fracaso en todo lo que se implementaron. No, es que no tiene el cable. Hay varias organizaciones, partidos políticos, que están haciendo una juntada de firmas para que la gente tome conciencia de este tema. Y vamos a dialogar con Francisco Seno, Paco Seno, del Partido Humanista. ¿Cómo estás, Paco? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Adivinando lo que estás diciendo. Ah, te bueno. Muy bajito. ¿Ahora me escuchás mejor? Más o menos. Bueno, a ver. Pero si más, más o menos te escucho. Bueno, contanos un poco cuál es la actividad que están organizando para hoy a la tarde el Partido Humanista y otras organizaciones con relación al tema no a las monederas. Sí, en verdad es una actividad que comenzó este lunes, como vos bien decís, de varios partidos políticos y movimientos sociales, que estamos juntando firmas. Hoy salimos nosotros, el Partido Humanista, creo que con otras fuerzas políticas, a partir de las 5 de la tarde en la peatonal. Y la idea es, como vos decías, que la gente tome conciencia y participe de esto, y lograr que no pongan otra vez las monederas, que tanto se luchó para que no haya dinero en los micros por el tema de la seguridad de los choferes y los usuarios, y bueno, la quieren volver a instalar. Una vez más, en segundo plano, la seguridad de la gente, digamos, la seguridad del chofer, y en primer lugar, el dinero, ¿no? Para que haya dinero fresco en las empresas. Sí, después pasa por otros lados, pasa por el, bueno, que el sistema de las monederas es obsoleto a fin de saber bien cuánto se recauda, cuánto recauda por día cada micro, y en función de eso lo que ellos tendrían que abonar, que ni siquiera lo abonan, que estaba estipulado que sería el 1%, la propuesta ahora que pasaría a ser el 3%, pero ni siquiera abonan en el 1% que ya están obligados a poner las empresas. Claro, esto es un salto de la decisión del Consejo Deliberante por parte del Ejecutivo, porque el Consejo Deliberante ya había votado el sistema de tarjetas por aproximación. Claro, sí, en verdad es gracioso porque es una cosa que ya viene de hace años, como todo el tema del transporte. En verdad, si uno hace memoria o chequea diarios de hace un par de años, ve cómo Pulti y otra gente del oficialismo ya había impulsado el tema de las tarjetas de aproximación, que obviamente es un sistema que, bueno, que es mucho mejor para el usuario, ¿no? Hoy sabemos la complicación que es cargar las tarjetas magnéticas y la complicación que se podría venir con el uso de las monederas, que ya lo vemos lo que sucede en Capital Federal. Bueno, evidentemente la presión de los empresarios ha hecho cambiar la opinión del Ejecutivo. Sí. ¿No? No sé si la ha hecho cambiar, o siempre han tenido la misma. Claro. Eso habría que verlo después en la vida, ¿no? O sea que una cosa es el intendente cuando era concejal, y otra cosa es cuando se hace cargo del Poder Ejecutivo. Claro, claro. Sí, en verdad eso es lo que pasa, ¿no? El tema de las campañas, después que no cumplen lo que promete. Bueno, Paco, repetinos entonces, hoy a las 17 horas en San Martín y Córdoba va a estar la mesa del Partido Humanista. Así es, vamos a estar juntando firmas, que la gente se acerque, ojalá quiera involucrarse en este tema. Y también vamos a estar haciendo difusión de la marcha mundial, como venimos haciendo todos los sábados en ese mismo lugar. Muy bien. Bueno, vamos a pasar por ahí para firmar entonces. Bárbaro. Un abrazo, Paco. Hasta luego, gracias. Chao, hasta luego. Osvaldo, le quiero hacer una propuesta. Dígame. ¿Por qué no ponemos una empresa de colectivos? Debe ser buen negocio. Yo creo que sí. No lo quieren largar, bueno, los muchachos. Vamos a tratar de charlarlo después del programa. Dele, vamos.